Ahí está, amigos. Ya estuvo. Ya. Ya estamos de vuelta, conectados. Gracias al Eterno, gracias a nuestro amigo pastor que nos está apoyando. Ya, yo espero que ya ahorita la conexión ya nos interrumpa. No, según aquí también tenía problemitas con la conexión a internet, pero pues ya, ya parece que ya todo quedó ok. Sí, ya todo nos quedó bien. Ya lo único que no puedo o que no he podido enlazar es la salida aquí, bueno, porque pues miren, parece que ya dejamos esto de la conexión en orden. Esperemos que continuemos. Bueno, queridos amigos, pues ahora sí que ya queda poco tiempo de programa, pero quería comentar algo. De hecho, el otro día tuve la oportunidad de ver un reportaje supuesto de un periodista, ya saben, de esos cuates medios orgánicos, obviamente tirándole al peje, ¿no? La clásica, que empiezan hablando bien y ya después se lanzan a la pinche yugular, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es de pena ajena que todavía sigan insistiendo estas personas en querernos hacer creer que si nos aisláramos un poquito los mexicanos del resto del mundo en cuanto a todas las cuestiones que se nos están queriendo imponer desde fuera, México no sobreviviría. Primero, tenemos tenemos muchas cosas, muchos detalles muy interesantes que tomar en cuenta. Y uno de estos detalles, queridos amigos, en este día del aniversario del FENCAI, es que nosotros realmente necesitamos ver las cosas esto hay que tener, hay que estar atentos, hay que estar muy observantes en cuanto a todo lo que se dice, ¿no? Nos presentan gente que es así como que, ay, sabe mucho, estudió mucho aparentemente y es muy reconocido en diferentes lugares. Sí, claro, pero debemos de entender que hay maneras de crecer. Hay los lameculos de siempre, ¿sí? Y hay gente que en verdad, pues, el asunto es que realmente estamos viviendo una situación en que cualquier persona que tiene muchos reconocimientos, pues simplemente no reconoce ni entiende, porque no pueden ver más allá de sus narices, que el país está en una situación verdaderamente difícil. Es bastante inquietante, no solo México, otros países, que no se reconozca que el modelo económico no funciona. O sea, al menos el que quieren imponernos y el que nos están imponiendo con peso de guerras, de dinero sucio para operaciones negras y toda una serie de cosas que están detrás de todo eso. Creen que imponiendo su estilo de vida hacen alusión a una vida democrática y verdaderamente una cuestión democrática que realmente pues no tiene la razón. O sea, en cuanto a la forma en que ellos nos quieren imponer sus democracias, su forma de vida y todo. Y no tiene nada que ver con que verdaderamente les preocupe, ¿sí? Les preocupe la población, ¿sí? En total, no, sino que simplemente detrás de esa máscara en la cual encubren las cosas, pues simplemente te das cuenta, querido amigo o amiga que me escuchas, en realidad esconde una forma tuvo que demostrarse, sí, que las, bueno, queda demostrado, ¿no? Que en realidad, pues, lo que se esconde detrás de esa aparentemente intención bondadosa de traernos libertad y todo eso, que eso, pues ya saben quién usa ese lenguaje, pues en realidad no, es imponer una serie de empresas y de dominios de superempresarios y empresas mega comerciales, mega grandes, mega enormes, transnacionales, que a final de cuentas pues lo que buscan son mercados para poder, digamos, disolver un poco las cosas de el exceso de recursos con los que cuentan. Y desgraciadamente, pues ese tipo de cosas, no criticamos que hayan amasado fortunas, ¿no? Lo que criticamos es que a través de la cuestión, digamos, meramente, pues meramente comercial, y a través de doblarle la mano a un sinnúmero de países, de gobiernos y de poblaciones, pues ellos intenten seguir avanzando más y más en lo que tienen. No hay un estado de saciedad. Es como el obeso que come, come, come y nunca para de comer. Sí, es la persona obesa, así pienso yo, y que no dejan de estar y que no dejan de estar comiendo. Y en realidad, si ustedes lo ven desde la perspectiva de salud, pues eso ya no es una condición normal. Un estado de insaciabilidad tremendamente exagerado, y yo creo que hasta cierto punto enfermo, ¿no? Si ustedes conmigo lo empezamos a ver de esa perspectiva, créanme que hay mucho de eso. No hay algo, mucho de eso. Entonces, este tipo de cuestiones, este tipo de razones por las cuales estamos viendo nosotros esos complots contra gobiernos que quieren levantar, la cuestión social, pues no son gratuitos, sino meramente basados en una actitud egoísta. ¿Por qué? Porque ese tipo de gentes no quieren beneficios para nadie, sino para sí mismos. Ellos quieren imponer las reglas, y una de las formas en que han logrado meterse es a través de los grandes neoliberales de los últimos tiempos, al menos en México, hablando de ellos, muchos de otros países los puedo enumerar, pero no conozco bien sus historias, pero de México sí, porque me ha tocado vivirlo aquí, aunque los parecidos son extremadamente enormes, extremadamente grandes, ¿no? El parecido de México con Argentina, por ejemplo, con Saúl Menem, Salinas de Gortari, todos esos cuates neoliberales, que se hacen llamar neoliberales, que en realidad son, la verdad, son neofascistas, ¿no? Y eso lo debemos de decir a todas luces. Es que una amiga, y creo que a lo mejor hasta ya me botó de su Facebook, ya de hecho ya me canceló, porque pues quería leerles el reportaje de esta chava, precisamente lo que había compartido, ¿no? De un supuesto tipo, un pseudo periodista por ahí, y quería leerles la historia de ese güey, quién es, qué es lo que dice, porque realmente en base a lo que él empieza a comentar, podemos definir nosotros realmente lo que nos están queriendo decir, lo que están diciendo, ¿sí? Entonces, pues es interesante que nosotros podamos estar viendo todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de cosas, queridos amigos, para poder entender lo que les estoy queriendo decir y lo que normalmente estas personas se la pasan diciendo, ¿no? Y sin ningún empacho. Sí, no, ya me votó. Sí, ya me votó de su cuenta. De hecho, ya no es mi contacto en el Facebook. Lo estoy buscando y no la encuentro. Y realmente sí estoy ciego, pero no es para tanto. Y es que sí le dije, pues que el cuate ese, creen que los mochos venden patrias, con argumentos tan baratos, pues pretenden eso. Y ella es así como que muy acá, ¿no? Entonces, pues yo la verdad, primero, el cuate ese es egresado de la Iberoamericana. O sea, no tiene un contexto real, porque pues si vamos a caer en la cuestión de clasismo, que normalmente mucha gente cae, pues nos vamos a dar cuenta que en realidad los argumentos de la gente pues están, pero para el perro, ¿no? Están para llorar, queridos amigos. No tienen argumentos, no pueden debatir, no pueden decir realmente nada. Y a ver. Ah, sí. Sí, pues sí. Sí, ahí está. A ver. Vamos a ver si puedo ver lo que compartí ese día. Está cargando. Lo que pasa es de que sí me costó trabajo encontrar. Ya no va a haber chance. Va a estar medio difícil, queridos amigos. Y sí, sí, sí me votó. Sí me votó. Bueno, pues ni modo, ¿no? Es que ella misma se lo busca. No les puede decir las cosas como son, porque luego se ofenden, ¿no? Pues es un grado altísimo de tarades, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pues es que, pues también, pues si van a empezar a decir y pues simplemente, pues quieres debatir, pues así sucede. Bueno, queridos amigos, esta persona hacía el comentario de que estaba muy de acuerdo con la cuestión, con la frase que dice López Obrador, ¿no? De primero los pobres. No recuerdo ni cómo se llama el tipo. ¿Por qué? Porque yo confiaba seguir viendo pero bueno, no hay ningún problema, ¿no? El asunto es que él hacía alusión de que pues, también se necesitan los empresarios, y en eso pues también estamos de acuerdo, y que son los grandes generadores de empleo en el país, y que bla, bla, bla. Bueno, es que hablar de empresarios en una forma muy, muy, muy, muy general, realmente, pues yo les puedo decir, no nos está diciendo nada. O al contrario, no estás poniendo los puntos sobre las íes. Porque no es lo mismo un empresario que en base de mucho trabajo, de mucha chinga, ¿verdad? De mucho esfuerzo, de mucha dedicación, tiempo, dinero, incluso sacrificando hasta su propia familia, pues no lo puedes comparar con un empresario que pertenece a las familias privilegiadas de México, y no me refiero a los recursos económicos que tengan, sino a que están en una posición en que un familiar o un pariente, ¿verdad?, está en una posición en el gobierno, en el poder. Y eso, pues, ejemplos claros, los Vibriesca, OHL, o sea, y una serie de empresas que les puedo mencionar que en su tiempo han sido beneficiarias en los diversos sexenios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por poner dos ejemplos, pues OHL, los Vibriesca con Oceanografía, y el cuate ese que era de Querétaro, ¿no? O que es de Querétaro, miembro de Oceanografía, que era socio de los Vibriesca, y que esta empresa creció mucho con los Fox. O sea, no podemos, les decía yo, hacer una comparación equitativa si queremos generalizar a todos los empresarios. Esta persona lo omite, por supuesto. O sea, con muy mala intención y con muy mala leche. O sea, porque es un pobre pelagatos que nos quieren hacer creer en el petat, en imponernos temores, y sobre todo el temor del petat, al petate del muerto. Sí, la clásica, ¿no? O sea, a través de las mentiras, a través de la todo. Incluso dice y compara a López Obrador con Mussolini. Y luego habla muy mal de Cuba y que Cuba está muy jodida por culpa de Fidel Castro. Carajo. ¿Y dónde quedan los gringos ahí, no? ¿Dónde queda el embargo a la isla por parte de los Estados Unidos, que no la permitieron desarrollarse, que no la permitieron despegar por haber corrido precisamente a una serie de empresarios que querían hacer de la isla el burdel más grande de América Latina, donde incluso ya hay anécdotas muy grandes que se han convertido en documentales de ese tipo de acciones que el Estados Unidos estaba haciendo en la isla o que pretendía hacer en la isla? De hecho, al no poder hacer eso en la isla, se van al desierto y logran crear ese lugar en el desierto de Nevada, en un lugar más conocido como Las Vegas. Y bueno, pues ustedes pueden hablar de que, sí, los grandes casinos, las luces de colores, las coristas, los shows, pero pues también el juego, ¿no? La prostitución y todos los giros negros que normalmente, pues no se sabemos que están ahí, pero que no se mencionan. Entonces, pues este cuate, yo no sé dónde sacaba sus comentarios, ¿no? Diciendo eso, de que López Obrador podía ser un Fidel Castro, ¿no? O es un Fidel Castro, ¿no? Y que Cuba está tan jodida por culpa de Fidel que, pues, ¿para qué te cuento? Pero, pues, en realidad, queridos amigos, eso es patraña, ¿no? Con la más mala leche del mundo, con la difamación, y no por defender a López Obrador, sino por defender nuestro buen sentido común y entender las cosas como están sucediendo, y no que nos quiera venir un pendejete a picarnos los ojos, ¿sí? Que eso es lo ofensivo para un servidor. Entonces, pues obviamente hay que protestar contra ese tipo de editorialistas vendidos o que se crean que todo en el país está a todísima madre y que la forma en que estamos llevando al país, pues está muy bien. Calderón nos introdujo una serie de violencia en este país que, ¿para qué te cuento? Esta vorágine violenta, entregándole armas a los malandros, pues ¿quién se la debemos? ¿A Calderón? ¿Quién los armó con Rápido y Furioso? Incluso hubo varios operativos semejantes que tenían otro nombre antes de ser Rápido y Furioso. Y todo eso está en la fiscalía en los Estados Unidos. ¿Y cómo Estados Unidos tuvo los huevotes como para introducir o hacer su injerencia en la soberanía de nuestro país? Pues precisamente gracias a esa gente que son comezantos y cagadiablos y que se dan golpes de pecho, sí, que ese tipo de cosas sucedieron en este país. Y realmente la historia nos ha demostrado que toda esa gente, pues digamos, beatoide, sí, o beatos, sí, pues son las personas que más daño le han hecho a este país. Hasta que México no se sacuda el mal de lo que es esa cuestión que está detrás de esa forma de religión fascista, México no va a despegar. México no puede despegar. Tenemos a esos zánganos, sacerdotes, obispos, cardenales y demás, viviendo expensas de algo que ni siquiera ellos conocen. Gracias al Eterno, que a un servidor le ha permitido conocer grandes cosas a través de las Escrituras, cosas que no están tan disponibles para todo el mundo, pero que cada vez se está teniendo más difusión, sobre todo con la Cábala, que realmente oír un discurso de un merolico de esos callejeros, o detrás de un púlpito, o detrás de un altar, de lo que sea, pues realmente a nosotros pues nos da, no sabemos a veces, como muchas veces vemos este país, los que conocemos este tipo de cosas, si llorar o reír. La verdad, reírnos de ellos o llorar, ¿no? De la vergüenza y de todo ese tipo de cosas tan fútiles, tan estúpidas, que argumentan ellos diciendo conocer cuando en realidad no tienen el menor conocimiento de nada. Y realmente eso, amigos, es lo que está llevando a nuestro querido país en un declive tremendo. ¿Por qué? Porque ellos todavía sueñan con controlar este país, con hacer acepción de personas. Porque si algo tenemos, fue gracias a don Benito Juárez, el presidente Benito Juárez, que este tipo de cosas rebasaban en el abuso, y una persona que no quería creer o que no quería asentir como este tipo de personas en su creencia, pues prácticamente quedaba excluido de la sociedad, porque precisamente era el clero el que controlaba pues el registro civil, el que llevaba prácticamente en orden, o entre comillas, el orden del gobierno, y eso pues generaba que mucha gente que no quería creer, sobre todo en las fantasías animadas de estos güeyes, pues simplemente quedara excluida. Y realmente nuestro país no puede estar así. El problema no ha sido de la gente que no cree en la misma forma. El verdadero problema es que detrás de las libertades que han tenido muchas personas en este país, en realidad hay personas que han utilizado esa libertad para volverse a agarrar del poder y para volver a querer hacer regresar un Estado fallido, totalmente fascista. Bueno, amigos, eso es todo lo que tengo que comentar en este momento con ustedes. Creo que ya esto es lo que... Hasta aquí llegamos. Y bueno, muchos muy buenos y queridos amigos, pues los dejo con la programación del FEDCAE, porque hoy estamos cumpliendo nuestro aniversario. No se vayan, siga con la programación del FEDCAE. Gracias, amigos, pásenla bien, nos estamos viendo, hasta pronto.